Bella rebelde. Poética comunitaria. Se cumplen 60 años del golpe de Estado contra el presidente João Goulart, quien avanzó en algunas reformas sociales, en impulsar una reforma agraria, cambios en la educación, en la nacionalización de sectores industriales y fortalecer el control al capital extranjero en el país. El 31 de marzo de 2024 marca los 60 años del golpe cívico-militar que tumbó a Goulart y eliminó el riesgo de que Brasil se tornase un país comunista. E instauró una dictadura que, además de entregar el país a intereses privados, cubrió de sombras el horizonte a lo largo de 21 años con mareas de censura, tortura, desapariciones y asesinatos que permanecen impunes. La verdad es que las tropas asumieron el poder el 1 de abril de 1964, llevando la Revolución Libertadora o Redentora al poder. Y casi hubo coherencia en la fecha. Si en el mundo hispánico el 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes, nosotros somos más directos. El 1 de abril es el Día de la Mentira. Así que no pasó nada el 31 de marzo, ni Libertadora, ni Redentora, y mucho menos Revolución. Lo que pasó al día siguiente, el 1 de abril, fue eso, sí, una incoherente realidad. Ninguna mentira, pero sí un golpe de Estado. Miserable, abyecto, perverso y de verdad. Brasil se sumergió en una dictadura cruel. Menos sanguinaria, por cierto, que las de Uruguay, Chile y principalmente Argentina. Pero la más duradera. 21 años de violencia, usurpación y sombra. Recién hubo elecciones presidenciales en 1989, luego de 28 años. El ganador fue Fernando Collor de Mello. No tenía ninguna trayectoria política significativa y se reveló un corrupto de responsabilidad sin límite. Sí, en los cuarteles, militares activos celebrarán discretamente la fecha, los ya retirados con inmensa euforia, y Bolsonaro, los hijos y su pandilla, con la esperanza de poder retornar a aquellos años de gloria. Para sorpresa generalizada, el gobierno de Lula no hará ninguna mención a la fecha. Se comenta que fue un acuerdo con los militares. Ellos no se manifiestan, nosotros tampoco. La herencia maldita de esos 21 años de dictadura, la manera como la memoria brasileña fue literalmente fulminada. Mi generación y las dos que vinieron después, nací en 1949, guardaron buena carga de recuerdos y registros. Las que vinieron después fueron creadas bajo la fuerza del olvido y la negación. Brasil se hizo un país amnésico, perversamente amnésico. Otra hazaña de la dictadura fue liquidar la educación, tanto la pública como la privada, en todos los niveles. Entre esas dos hazañas, el régimen y sus cómplices civiles dejaron un país de ignorancia olímpica, y vale reiterar, de una amnesia sin límites. Thank you. Las colonias españolas proporcionaban en primer lugar metales. Muy temprano se habían descubierto en ellas tesoros y vetas. El azúcar, relegada a un segundo plano, se cultivó en Santo Domingo, luego en Veracruz, más tarde en la costa peruana y en Cuba. En cambio, hasta mediados del siglo XVII, Brasil fue el mayor productor mundial de azúcar. Simultáneamente, la colonia portuguesa de América era el principal mercado de esclavos. La mano de obra indígena se extinguía rápidamente en los trabajos forzados. Y el azúcar exigía grandes contingentes de mano de obra para limpiar y preparar los terrenos, plantar, cosechar y transportar la caña, y por fin molerla y purgarla. La sociedad colonial brasileña, subproducto del azúcar, funcionó en Bahía y Pernambuco, hasta que el descubrimiento del oro trasladó su núcleo central a Minas Gerais. En la civilización del capitalismo salvaje, el derecho de propiedad es más importante que el derecho a la vida. La gente vale menos que las cosas. En ese sentido, el caso de las leyes de impunidad en los países que absolvieron el terrorismo de Estado ejercido por las dictaduras militares en los países del sur, perdonaron el crimen y la tortura, pero no perdonan los delitos contra la propiedad. En el nordeste, quien planta no tiene tierra. Quien tiene tierra no planta. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és homem lindo e que se acaso assina. Do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina, a cajuína cristalina em Teresina, a cajuína cristalina em Teresina. Este precario y ruidoso equilibrio del mundo que rueda al borde del abismo depende de la perpetuación de la injusticia. Es necesaria la miseria de muchos para que sea posible el derroche de pocos. Para que pocos sigan consumiendo de más, muchos deben seguir consumiendo de menos. Y para evitar que nadie se pase de la raya, el sistema multiplica las armas de guerra. Incapaz de combatir contra la pobreza, combate contra los pobres. Mientras la cultura dominante, cultura militarizada, bendice la violencia del poder. Y nos vamos directamente a Brasil. Marcelo Silva de Souza con más detalles para nosotros. Marcelo, finalmente la justicia brasileña ha capturado a los autores intelectuales del homicidio de la concejala tras 5 años de investigaciones y obstrucciones del caso, incluso dentro de la policía. Un ex policía militar, apuntado como el ejecutor material del hecho, La Policía Federal brasileña detuvo este domingo a tres personas sospechosas de haber ordenado la muerte de Marielle Franco, concejala de izquierdas, asesinada en Río de Janeiro en 2018. Según la prensa local, los detenidos son el diputado federal José Chiquinho Brasao, su hermano Domingos Brasao, funcionario del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro, y el ex jefe de la Policía Civil de esa ciudad, Rivaldo Barbosa. ¿Cuántos más tendrán que morir para que esta guerra termine? ¿Cuántos? ¿Cuántas más tendrán que morir para que esta guerra termine? ¿Cuántas más tendremos que morir para que esta guerra termine? En el actual cuadro de colapso social del capitalismo, expresado por el hambre, los exterminios étnicos, los desplazamientos migratorios, el aumento de la violencia contra la mujer, el encarcelamiento masivo y las catástrofes climáticas, observamos cómo la barbarie incide en los grupos humanos que son el otro, es decir, la humanidad no blanca occidental y las mujeres. Hay una relación intrínseca entre el patriarcado productor de mercancías y la guerra, protagonista fundamental del capitalismo contemporáneo. Ser mujer negra es resistir y sobrevivir todo el tiempo. La gente mira nuestros cuerpos disminuyéndolos. Investigan si debajo del turbante hay droga o piojos. Niegan nuestra existencia. Yo soy porque somos nosotras. Yo soy porque nosotras somos. 2018, 16 de febrero. Por medio del decreto número 9288, Michel Temer ordena la intervención federal de Río de Janeiro. Una semana después, el PSOL interpone un recurso judicial contra este decreto por considerar desproporcionada la intervención y la denuncia como intento de influir en las elecciones de octubre, a las que Marielle tenía previsto presentarse como candidata a vicegobernadora por el PSOL. La lógica machista nos persigue todo el tiempo y la sentimos con intensidad, principalmente cuando decidimos ocupar un espacio en la institucionalidad política. Y esto se refleja en el cotidiano de nuestras campañas electorales, sean o no feministas. Imprimir la imagen de nuestros rostros en un afiche es una invitación al asedio que va desde pedidos de casamiento hasta propuestas de trueque de un voto por un beso. Todo con mucho humor y sonrisa de oreja a oreja, como buena parte de la estética del machismo, en el que la mayoría de las veces acaba en violencia psicológica o física contra la mujer y alimenta la cultura de la violación. ¿Exagero? Para nada. Necesitamos repetir como un mantra: Brasil ocupa el quinto lugar en la tasa de homicidios de mujeres en la lista de 83 países de acuerdo con el mapa de la violencia del 2015. Entre 2003 y 2013, el número de asesinatos aumentó el 21%. Son 13 mujeres muertas diariamente. Si hiciéramos el recorte de las mujeres negras, los datos son todavía más alarmantes. Reafirmamos, nuestra lucha es por la vida de las mujeres. Apostamos que contra la cultura de la violación, del machismo, del sexismo, solo una cultura de derechos. Por eso, estar en política es tan urgente. Somos nosotras que tenemos que legislar sobre nuestros cuerpos, deseos y destinos. La lucha política institucional en casas legislativas tan misóginas y racistas necesita ser ocupada para representar, de hecho, todos nuestros anhelos, para hacer valer la vida. Soy candidata porque nosotras somos necesarias. Yo soy porque nosotras somos. Bye.

Hay presencias que se cantan y ausencias que se rezan. Recuerdos que regresan como alaridos, presagios que abrigan como abrazos. Hay distancias como el silencio de la esperanza, adioses como puertas abiertas, miradas como jardines ajenos, sueños que nos hacen polizones del día, del mismo día en que la multitud insiste en ser esclava, esclava de las cosas que jamás darán una flor. Pedro Patzer. Lavé los membrillos bien lavados con una esponja porque tienen como una pelucita. Y después les di un hervor de 5 minutos para poder pelarlos con más facilidad. Y las cáscaras las fui guardando. Y después los partí, igual seguían estando duros. Todo eso le sacaba el corazoncito del medio y también guardaba junto con las cáscaras. Y lo otro lo iba poniendo en una cacerola, cortaditos, todos en cubos. Una vez que terminé de hacer todo eso, pesé esos cuadraditos. Por cada kilo dice 750 gramos de azúcar. Ahí se los puse y enseguida lo puse sobre el fuego. Hay que moverlo para que no se queme el azúcar. Pero una vez que se empieza a aflojar, se empieza a ablandar el azúcar, pones el fuego bien bajito. ¿Y agua le pusiste? No. Y lo vas cocinando. Despacito, moviendo siempre. Le puse un difusor yo a la cocina. Así hasta que cuando vos separás todo lo que tenés en la cacerola, le metés una cosa en el medio, como si abrieras la preparación, se va juntando pero despacito. Ya cuando ves ese punto es que está. Y bueno, así estaba el dulce. Y después, en la jalea, puse a hervir las cáscaras y las semillitas, todo eso. Y después de un rato que están... ¿Con agua? Eso sí. Sí, eso sí, con agua. Después de un rato que se están cocinando, empieza a estar medio espesa el agua. Entonces sacás las semillas, las colás, podés poner un paño, un lienzo, y las colás con eso porque después los trujás. Y esa agua la pesás también. Por cada kilo de esa agua, 800 gramos de azúcar. ¿Entendés? Una vez que estrujaste bien todo, qué sé yo, pesaste, pusiste el azúcar, lo llevas al fuego y se va cocinando. Una vez que se espesa, vos también lográs el espesor que quieras. Por ahí un poco más liviano, un poco más. También cuando se separa, es que ya está. Jalea de membrillo. ¿Y la receta de? Del dulce de membrillo. La yerba mate. La luna se moría de ganas de pisar la tierra. Quería probar las frutas y bañarse en algún río. Gracias a las nubes pudo bajar. Desde la puesta del sol hasta el alba, las nubes cubrieron el cielo para que nadie advirtiera que la luna faltaba. Fue una maravilla la noche en la tierra. La luna paseó por la selva del Alto Paraná, conoció misteriosos aromas y sabores y nadó largamente en el río. Un viejo labrador la salvó dos veces. Cuando el jaguar iba a clavar sus dientes en el cuello de la luna, el viejo degolló a la fiera con su cuchillo, y cuando la luna tuvo hambre, la llevó a su casa. «Te ofrecemos nuestra pobreza», dijo la mujer del labrador, y le dio unas tortillas de maíz. A la noche siguiente, desde el cielo, la luna se asomó a la casa de sus amigos. El viejo labrador había construido su choza en un claro de la selva, muy lejos de las aldeas. Allí vivía como en un exilio, con su mujer y su hija. La luna descubrió que en aquella casa no quedaba nada que comer. Para ella habían sido las últimas tortillas de maíz. Entonces iluminó el lugar con la mejor de sus luces y pidió a las nubes que dejasen caer alrededor de la choza una llovizna muy especial. Al amanecer, en esa tierra habían brotado unos árboles desconocidos. Entre el verde oscuro de las hojas asomaban las flores blancas. Jamás murió la hija del viejo labrador. Ella es la dueña de la yerba mate y anda por el mundo ofreciéndola a los demás. La yerba mate despierta a los dormidos, corrige a los haraganes y hace hermanas a las gentes que no se conocen. Ya hay mosquito otra vez, algunos. Así que bueno, te digo lo del dulce, es sencillo. Hay que lavarlos, obvio, generalmente tienen pelito. Yo los parto en 4, en 8, en 6, en lo que quieras. Yo digo 4 porque bueno, es la forma más fácil. Y le dejo la parte de lo que sería la semilla aparte. Una vez hecho todo el trabajo ese de cortarlos a todos, y si tiene parte C, se lo querés sacar. Yo alguna vez se lo he hecho con las cosas picadas también. Los limpias, le das una enjuagadita y los pones a cocinar con un poquito de agua. Digamos que queden cubiertos y que se ablanden. Y después agarras la olla con los membrillos y el agua, y con un colador de fideo o del que tengas, echas el agua, pero esa agua no la tires a la pileta, usala porque eso queda como así, jalea casi ya. Que se escurran bien, pues la intención es que se escurran bien la fruta, digamos, que quede sin agua, por eso el colador. Esa agua que quedó de la hervida de los membrillos, yo le tiro la parte de la semilla, que tiene la pectina, tiene la jalea, todo eso, lo más fuerte, lo más bueno del membrillo, lo tiene esa parte. Bueno, entonces esa agüita uso para la semilla, para cocinar y hacerla como una especie de jalea. Una vez bien escurrida la fruta, o la pisás, la tamizás, como vos quieras aplastarla con un tenedor, y la pones a cocinar. Más o menos la relación es medio kilo de azúcar por kilo de fruta, digamos, de pulpa. Pero ahí lo podés aumentar o disminuir, depende. Más azúcar, bueno, más durito queda y más se conserva. Pero eso queda a tu gusto. ¿Cómo se llama? La olla rebelde. Entonces el proceso es el siguiente: lavas los membrillos, los cortas en cuartos, le sacas la semilla, donde va enganchada la fruta del árbol, le das una enjuagadita, porque si por ahí deben tener algunos bichitos, arenita, y los pones a hervir con un poquito de agua, y ya cuando están blandos, después de un buen rato, los colas. El agua de la colada, le tiras las semillas, que tienen algo de pulpa también, y eso lo usas, lo cocinas aparte, eso no lo usas en el dulce. Y la pulpa la pisas, la pasas por la licuadora, la procesadora, o entera si quieres también. Quedan así los frutos. Y después le echas azúcar, más o menos medio kilo, 600 gramos, lo que vos quieras. Y ahí te pones a revolver, digamos. Y ahí vas viendo, ahí toma punto. Y bueno, si te queda duro, lo usas moldecitos en caliente, que eso es adentro de algo, no de plástico. Y esperas que se enfríe y te lo empiezas a comer. Y si no, lo metes en frasco y los tapas. Yo los frascos los meto, obviamente, limpio. Le echo un chorrito de alcohol, le prendo fuego al frasco

se dice que se muere. Que se